Ahora, hay una preocupación en Jacobacci por la exploración minera. Hoy, este fin de semana, va a haber una asamblea de organizaciones, comunidades indígenas. ¿Qué se le puede transmitir respecto de lo que ha autorizado la provincia para sacar agua subterránea de un lugar en donde el agua escasea, precisamente? Sí, aquí hay un debate en la región, un debate que esperamos se realice en los mejores términos. Y lo que nosotros decimos siempre es que no se puede avanzar si no hay consenso social. Hoy tenemos una porción de la población, incluida alguna comunidad indígena también, que están avalando digamos, actividad minera, y hay una porción de la población que no. Estamos dialogando con todas las partes en la medida en que se puede para lograr consensos en un sentido o en otro. Hoy todavía no los tenemos. ¿Es posible avanzar en alguna consulta a los pobladores? Sí, habrá que ver cuál es el mejor mecanismo para lograr el consenso social. El diálogo, por lo pronto, es el mecanismo que nosotros hemos encontrado hasta ahora a lo largo de estos 8 años de gestión de Alberto Wittig-Negui, y así continuaremos. Muchas gracias. Muy amable.